El Ser Supremo, cuando se decide a hacerse creador, infunde esta ley que es pues él mismo en la inteligencia de las criaturas racionales. La ley divina y por eso, la ley divina por eso, es la norma de la verdad moral, el distintivo de lo justo y de lo injusto, una autoridad soberana, indestructible, absoluta, que se encuentra de continuo a la vista de los hombres y de los ángeles. Esta ley, en cuanto llega a ser conocida y llega a formar parte del espíritu de los individuos particulares, toma el nombre de conciencia. Y aunque sufra refracciones en el camino que hace a través de los espíritus de diferentes individuos, sin embargo, no por eso es atacada hasta el punto de extraviar su carácter de la ley divina. Y aunque debilitada, refractada, tiene la prerrogativa de poder imponer obediencia. De donde se infiere que no es nunca lícito actuar contra la conciencia, como dice el cuarto concilio de Letrán. Lo que se hace contra la conciencia se edifica para la condenación, palabra del concilio. Lo sé muy bien, esta manera de concebir la conciencia difiere inmensamente del concepto que ordinariamente se tiene de ella, tanto en la ciencia y literatura como en la opinión pública de hoy en día. Esta manera de concebir la conciencia se basa en la doctrina de que la conciencia es la voz de Dios. Mientras hoy está de moda considerarla de un modo u otro como una simple creación del hombre. En nuestro tiempo se ha entablado una guerra encarnizada, diría casi una conspiración contra los derechos de la conciencia, tal como la estamos describiendo. Por derecho de la conciencia entienden el derecho de pensar, de hablar, de escribir, de actuar como les plazca, sin preocuparse nada de Dios. La conciencia tiene derechos porque tiene deberes. Pero hoy, y para una parte bastante numerosa de nuestro público, es precisamente el derecho y la libertad de conciencia los que dispensan de la conciencia. De este texto, tomado, como digo, de esta carta que escribe el cardenal Newman al duque de Norfolk, que es un texto clásico sobre la conciencia, lo más asombroso es que cuando diga hoy en día se esté refiriendo a fines del 1800. Porque exactamente lo que él describe en esta carta es lo que sigue siendo el gran combate de nuestro tiempo. Hablábamos ayer de la lucha que tenemos en nuestra formación en la universidad, y la lucha que se tiene para ejercer una profesión que nos viene del ataque del ateísmo. Esa lucha tiene como campo de batalla precisamente la conciencia del hombre, nuestra propia conciencia. Y es un ataque que es realmente encarnizado, porque el enemigo ha perdido todo rubor prácticamente y descaradamente pisotea absolutamente todo: la patria, las instituciones, en particular la familia, la escuela, el templo. Solo hay un reducto que no se puede entrar por la fuerza. Uno puede entrar por la fuerza en una iglesia y profanarla. Uno puede entrar por la fuerza hasta cierto punto en la familia, prohibiendo, por ejemplo, el matrimonio, o permitiendo formas de unión que no son matrimonio y equiparándolas con eso. Pero hay algo en lo cual no se puede entrar por la fuerza, y eso es la conciencia de cada persona. La conciencia es algo que solamente Dios es dueño de entrar y salir como quiere. De ahí que la conciencia, estrictamente hablando, se entrega o se defiende, pero no se conquista de afuera. Esto no quiere decir que entonces la conciencia esté a salvo, sino que lo que quiere decir es otra cosa completamente distinta, y es que el ataque principal y más sutil, el que es más, en cierto sentido, diabólico por la astucia con que tiene que ser llevado para ver si se puede tener algún efecto, es el que se llevará contra la conciencia de cada uno de nosotros, como de cada hombre y cada mujer de este mundo. Es el más sutil. Yo puedo ametrallar una imagen de Cristo, como hicieron en España durante la Guerra Civil en el Cerro Los Ángeles. Fusilaron la imagen del Sagrado Corazón, simbólicamente. Pero con la conciencia de cada uno no lo puedo hacer. No es algo material. Y es algo que en definitiva es el último núcleo de nuestra propia persona. Por eso, digo, es que los ataques más sutiles, pero más encarnizados, ¿no?, al punto de que se convierten más que en ataques, en una especie de tortura, van contra la conciencia. Si se consigue que se derrumbe la conciencia de cada uno, y eso solamente uno puede hacerlo, dejarla que se derrumbe, se consiguió todo. Todo lo demás, hasta el ateísmo más encarnizado del cual hablábamos ayer, todo eso después ya tiene una autopista para entrar. Pero el problema más grande está aquí. Nos pueden quitar absolutamente todo a nosotros, ¿no? La carrera, nos pueden impedir nuestros estudios, nos pueden echar de nuestra profesión, nos pueden quitar la tranquilidad y nos pueden quitar la vida. La conciencia nos la tienen que pedir. O tienen que convencernos de que se las entreguemos, se la entreguemos. De aquí que por una parte sea también algo consolador, porque por lo menos es algo en lo cual nosotros, con la ayuda de Dios, podemos defender. ¿Cómo se lleva a cabo esta lucha por adueñarse de nuestra conciencia? Es decir, ¿qué quiero decir cuando digo conquistar la conciencia o adueñarse la conciencia? De que nosotros llamemos bien al mal y mal al bien, y peor todavía, de que obremos el mal sabiendo que es mal. O sea, obrando contra lo que la conciencia nos dice. Es mal, esto es malo. Por lo tanto, no se puede hacer, sin embargo, por los motivos que sean, entonces la conciencia pierde, dejar que pierda esa función que tiene de ser nuestra guía en el camino hacia el bien, es decir, hacia Dios. ¿Cómo se lleva a cabo esta lucha? Creo que se pueden señalar fundamentalmente tres vías por las cuales se ataca la conciencia, de las cuales la primera es la que yo voy a desarrollar más largamente y voy a mencionar las otras dos, porque de hecho es la más difícil de que uno sepa defenderse. Las otras dos van a ver que, digamos, es fácil darse cuenta que es lo que hay que hacer, aunque sea difícil hacerlo, ¿no? Pero esta primera, en cambio, es la más delicada, y acá es donde se juega realmente, donde se juega casi todo. Y es este primer medio lo que señalaba el mismo Cardenal Newman en ese texto que he leído al principio, cambiando el significado de los derechos de la conciencia. Para lo cual, evidentemente, lo que tienen que cambiar es el concepto de la conciencia. Hacernos creer que la conciencia es algo distinto de lo que en realidad es. Si yo les hago creer que la conciencia es otra cosa completamente distinta de lo que verdaderamente es, después proclamaré los derechos de la conciencia, el cual está bien. El cardenal Newman dice los derechos de la conciencia, pero entienden por derecho de la conciencia otra cosa. ¿Por qué? Porque primero hacen entender por conciencia otra cosa. Si yo hablo de los derechos del hombre, pero cambié primero el concepto del hombre, evidentemente que los derechos de esta cosa nueva, que es el hombre que acabo de inventar, los derechos serán distintos. Por eso, esta primera vía es tal vez la más importante, porque es la que se lleva a cabo en un plano más intelectual, que es conseguir de que se piense, de que se acepte un concepto de la conciencia que es completamente opuesto a la verdad. Para poder entender esto, debemos primero entender entonces qué es verdaderamente la conciencia. ¿Qué es realmente la conciencia? La conciencia es el núcleo más secreto y el sagrario en el que el hombre está a solas con Dios, cuya voz resuena en lo más íntimo de ella. Esta es una muy feliz entre definición y más bien descripción de lo que es la conciencia. Está en la Gaudium et Spes. Juan Pablo II la ha citado muchísimas veces. Digo, más bien descripción, no es propiamente una definición, pero es lo que nos muestra realmente de dónde le viene la dignidad a la conciencia. Es el lugar, lugar entendido en un sentido muy amplio, ¿no? O el núcleo más íntimo de nuestra persona, donde uno está a solas con Dios y la voz de Dios resuena ahí, ¿no? La voz de Dios resuena para hablarnos justamente de lo que debemos hacer y lo que no debemos hacer. Lo que nosotros llamamos conciencia no es otra cosa que una función concreta que desempeña nuestra inteligencia, nuestra razón. Eso es la conciencia. Nuestra inteligencia tiene por función el conocimiento de la verdad. Conocer las cosas, conocer la esencia de las cosas, conocer las cosas por sus causas. Pero de todas esas cosas hay un campo particular de lo que nuestra inteligencia puede conocer, que son nuestros actos personales. Y cuando nuestra inteligencia conoce o toma, por eso llamamos tomar conciencia, toma conciencia, conoce los actos, nuestros actos, los actos que estamos haciendo, los actos que hemos hecho, los actos que planeamos hacer. Cuando toma conciencia de esto, cuando toma conocimiento la inteligencia de estos actos, a su vez, de forma espontánea, nuestra conciencia también toma conocimiento de una característica de esos actos, y es la adecuación de este o aquel acto con una ley que lleva uno grabado en el interior. Hay una ley que no se aprende, se puede aprender, se puede mejorar, se puede perfeccionar, pero que uno la descubre dentro del corazón. Por eso la llamamos ley natural, porque está inscripta en nuestra propia naturaleza. Cuando nosotros entonces conocemos nuestros actos, de forma también espontánea nosotros vemos que tal o cual acto coincide con lo que esa ley nos dice dentro del corazón, o por el contrario se opone a ella. Por eso nosotros formulamos, cuando conocemos nuestros actos, formulamos un doble juicio. O sea, nosotros nos damos cuenta, yo sé, estoy haciendo esto, cuando yo le pregunto, ¿qué estás haciendo? Pues estoy escribiendo. ¿Qué conocimiento de lo que haces? ¿Te parece bien? Sí, me parece excelente. ¿Por qué? No se pone a hacer ni un razonamiento ni le pregunta al de al lado, ¿está bien lo que estoy haciendo? Algo espontáneo. acaba de formular dos juicios, incluso lo formula sin que yo se lo pregunte. Esas dos cosas se llaman, la primera, conciencia psicológica, conocimiento de lo que estamos haciendo. Yo sé que estoy parado, yo sé que estoy hablando, yo sé de qué tema estoy hablando. Cada uno de ustedes sabe lo que está haciendo. Y sabe que lo que está haciendo está bien o está mal. No siempre, no con todos los santos puedo tener dudas, pero prácticamente en la inmensa mayoría de nuestros actos nosotros tenemos esa conciencia de estar obrando bien o estar obrando mal. Esto segundo, este conocimiento de que lo que estoy haciendo, que está lo cual cosa, conciencia psicológica, está a su vez bien o mal, es decir, está adecuado con esa ley que veo grabada en mi interior, o al contrario, se contrapone a lo que esa ley dice, por eso estoy obrando mal, porque sé, bueno, sé que no tendría que hacerlo, ¿de dónde lo sé? Eso segundo se llama conciencia moral. Como ven, por lo tanto, la conciencia es un juicio, juzgar, una iluminación que hace nuestra inteligencia respecto de nuestros actos, de los actos que realizamos, o de los actos que ya hemos realizado, o de los actos que estamos por realizar. ¿Qué planes tenés para este día? Tengo plan de hacerte y te parece bien. No me siento muy tranquilo. Me parece que no creo que eso esté del todo bien. No tenemos conciencia de la moralidad, incluso de los actos futuros, de los que planeamos hacer. Como decía, una gran parte, que es incluso el núcleo sustancial de esta ley que nos sirve de punto de referencia para juzgar nuestros actos, no se aprende estrictamente hablando con una escuela. Conocimiento espontáneo. Si bien se puede perfeccionar, e incluso podría uno aprenderlo espontáneamente y equivocadamente, pero no es tan fácil que esto ocurra. Nosotros, por ejemplo, no aprendemos que tenemos que amar a nuestros padres. Nos lo dicen un montón de veces. Nos lo enseñan en el catecismo. Nos lo repiten nuestros mayores. Pero en realidad, uno, eso lo empieza a practicar antes de saber incluso qué significa amar a los padres. Muchas veces cuando a alguien le enseñan hay que honrar y respetar a los padres o amar a los padres, uno tal vez nunca lo escuchó eso antes, y eso qué significa, bueno, significa lo que vos hacés, eso, porque la mayoría ya lo hacía antes, amor espontáneo del niño por su padre, por su madre. O sea, en realidad lo que le estoy enseñando es a formularlo, o a qué mandamiento pertenece. Cuando uno le enseña que tiene que amar a la patria. Cuando uno se da cuenta que tiene que decir la verdad. Bien, y así tantas otras cosas que forman parte de ese núcleo de lo que es la ley natural. Llamada natural por el hecho de que está grabada en nuestra naturaleza. No piensen cuando uno dice está grabada en nuestra naturaleza, como de que es algo que está escrito, así como si tuviera palabritas, entonces uno tiene que leerlo. Está grabada en nuestra naturaleza porque es nuestra naturaleza. Es nuestra naturaleza. Fíjense que ocurre en el plano moral algo análogo, algo paralelo a lo que ocurre en el plano biológico. En el plano biológico, en nuestro código genético, está ya como inscripto todas las características que uno va a tener y que va a ir desarrollando a medida de que el mismo organismo biológico descifre ese código. lo va actualizando las potencialidades que ya tiene. Pero todo lo que uno desarrolla a lo largo de la vida, como características propias del individuo en el plano biológico, están inscritas en todo ese patrimonio genético que uno tiene desde el primer momento en que se constituyó ese individuo. Lo que tenemos además es una impresionante capacidad biológica, la misma biología nuestra, de descifrar eso. Pues exactamente eso en paralelo es lo que existe en el plano moral de cada persona, en el orden espiritual. Por un lado, en nuestra misma naturaleza ya está grabado todo aquello que nos ha de perfeccionar y aquello que nos va a, que va a deteriorar nuestra naturaleza, que es lo que se llaman los fines que perfeccionan nuestra naturaleza. No cualquier cosa me perfecciona. Por ejemplo, por ser un ser racional y por tener la razón, nuestra intelectualidad como objeto propio, por lo tanto aquello que la perfecciona, la verdad, cada vez que yo conozco la verdad, mi inteligencia se perfecciona. Y si lo que yo leo o me dicen o me cuentan son mentiras, mi inteligencia se deteriora. Ya hay entonces, no cualquier cosa me perfecciona. Por la boca puedo meter un montón de cosas, pero si yo meto clavos y letras, te han dicho que en algunos circos presentan el hombre que come clavos y puede comerse una herradura, pero evidentemente que tengan por seguro de que eso no se, con eso no se alimentó. Hay entonces, no cualquier cosa perfecciona a cualquier cosa. Hay, por lo tanto, cosas que perfeccionan. Esos son los fines de nuestra naturaleza. Nosotros tenemos justamente la capacidad, que eso es parte de nuestra inteligencia y es lo que solemos llamar la luz racional, la luz de nuestra razón, la capacidad justamente de descifrar cuáles son esos fines. Y acá ocurre algo completamente, entonces, donde uno se separa de esta analogía con el orden biológico. En el orden biológico, la misma estructura biológica se encarga de descifrar de forma automática todo ese código grabado en nuestros genes y de ir desarrollándolo a lo largo de la vida. Pero justamente en esto no nos diferenciamos de los otros seres vivos irracionales. Porque a ellos también les pasa lo mismo. En cambio, en el orden moral ocurre algo completamente distinto, moral o espiritual. Yo tengo por un lado esa ley grabada y por otro lado la capacidad de descifrar. Pero acá está justamente la dignidad del hombre infinitamente superior a todo animal. Esto lo tiene que actuar él. Yo puedo descubrir que por ser de tal manera, mi estructura, el ser humano, por ser una sustancia sensible, espiritual, sociable, etc., hay determinados fines que me perfeccionan. El vivir en sociedad, el comunicarme solo a través de la verdad, el perpetuar la especie, pero solamente dentro de un ámbito en el cual se pueda garantizar la perpetuación física y moral y espiritual de esa especie, por lo tanto en una unión estable para toda la vida y solo entre un hombre y una mujer, porque si no la especie no se puede perpetuar, etcétera. Sé que la misma perduración en la existencia es un bien y por lo tanto debo tratar de mantenerme en vivo y puedo defenderme cuando se me quiere quitar la vida, y yo tengo que respetar exactamente eso en los demás, porque también ellos tienen la misma inclinación, por lo tanto, uno puede captar la inmoralidad del suicidio, la inmoralidad del homicidio, todo eso lo puedo captar, pero soy yo quien lo tiene que poner después en obra. Y eso lo puedo hacer porque yo soy libre. En el otro plano no soy libre, no soy libre. Es la misma estructura celular que se encarga de ir descifrando eso y punto. Y por eso, por ejemplo, si en algún gen hay algo que está deforme, deformado, en algún momento, cuando, si eso está programado para ser descifrado en tal momento de la vida, por ahí desarrolla una enfermedad. Y no puedo parar, no puedo decir, no, esto no lo voy a desarrollar. Mi libertad no va sobre eso, ¿no? Esa es la distinción, ¿no? Entre los dos planos. Tienen algo de análogo, pero tienen algo de superior. Justamente la diferencia que va entre el animal irracional y el animal racional o espiritual, que es el hombre. Lo que nos distingue el plano. Sustancialmente. La conciencia, por lo tanto, entonces, es esa luz que nos dice exactamente cuáles son los fines que nos perfeccionan y cuáles son los fines que nos pueden desviar de la perfección. Y nos lo dice no de cualquier manera, sino que nos lo dice a veces incluso imperativamente, diciendo que esto hay que hacerlo y esto no hay que hacerlo. No simplemente como contando, por este camino se va, no, este camino no termina en ningún lado, sino incluso por ese camino que no termina en ningún lado no se debe ir. Y para llegar a tal fin hay que ir por este camino, de forma imperativa, exigente. Esto está testimoniado, evidentemente, como ven, por la razón. Yo no he usado nada la revelación. La revelación también lo dice. San Pablo, tal vez en uno de los textos más importantes que hay sobre esto, dice, hablando de los paganos, de los buenos paganos, y justamente usándolos para echárselos en cara a los judíos, a los malos judíos, ya contraponiendo, hay paganos buenos y paganos malos, pero también hay judíos buenos y judíos malos. Entonces les echa en cara que los judíos pensaban que por tener la ley revelada de Dios, la revelación, ya estaba todo hecho. Dios les dice, no, no está todo hecho. Ni eso quiere decir que los paganos sean malditos y no tengan ninguna ayuda de Dios porque no hayan tenido la revelación. Entonces les dice este texto, cuando los paganos que no tienen ley, es decir, entiendan por esto, cuando San Pablo dice ley, se refiere a la ley mosaica, no quiere decir cualquier ley, la ley de Moisés, de la revelación. Cuando no tienen ley, la ley mosaica, pero cumplen naturalmente las prescripciones de la ley, lo que manda Moisés ellos lo cumplen de forma natural, sin tener ley son para sí mismos ley, como quienes muestran tener la realidad de esa ley escrita en su corazón. Porque los judíos están, los que no tienen ley, decimos un momento, no tienen ley en cierto sentido, no tienen la revelación de Moisés, o sea, Moisés a ellos no les legó nada. Pero cuidado, porque ellos, miren que San Pablo, esto lo dice en la carta a los romanos, donde poco tiempo, pocos capítulos antes, había mencionado San Pablo la corrupción de los romanos, la corrupción, perdón, de los paganos, de la gentilidad. Por lo tanto, no es que San Pablo tenga una idea muy elevada de todos ellos, ¿no? Cuando ellos realizan justamente lo mismo que manda la ley, la ley de Moisés que dice no matar, cuando ellos justamente respetan la vida ajena, cuando la ley de Moisés dice no mentir, cuando ellos respetan la verdad, sin tener la ley de Moisés, y se sienten obligados, e incluso son capaces algunos de ellos de morir antes que hacer eso, muestran que tienen esa ley, lo sustancial de esa ley, tal vez no con la misma formulación, pero sí los mismos principios grabados en su corazón. Esa es la ley natural. Lo que los pone en conocimiento de esa ley es justamente lo que nosotros llamamos la conciencia. Hablando de este texto, dice el Papa Juan Pablo II, la misma ley que Dios reveló por medio de Moisés y que Cristo confirmó en el Evangelio, ha sido inscrita por el Creador en la naturaleza humana, por lo tanto todo hombre. Esto es lo que leemos en la carta de San Pablo a los Romanos, y cita el texto que acabo de citar recién, Romanos 2:14. De esta forma, por tanto, los principios morales que Dios manifestó al pueblo elegido por medio de Moisés son los mismos que él ha inscrito en la naturaleza del ser humano. Por esta razón, todo hombre, siguiendo lo que desde el principio forma parte de su naturaleza, sabe que debe honrar a su padre y a su madre y respetar la vida, es consciente de que no debe cometer adulterio, ni robar, ni dar falso testimonio. En una palabra, sabe que no tiene que hacer a los demás lo que no quiere que le hagan a él. Esta es, por tanto, entonces, la ley natural, y esta es la conciencia la que nos muestra esto y la que nos pone entonces, la que nos da la capacidad de actuar, de llevar a actos aquello que está inscrito en nuestra naturaleza y de esa manera llegar a la perfección. La ley, por lo tanto, perdón, la conciencia entonces va a cumplir en nosotros una triple función. En primer lugar, la conciencia va a ser testigo de lo que estamos haciendo o de lo que hemos hecho o de lo que estamos planeando hacer. Testigo. Cuando yo le pregunto al qué estás haciendo ahora y me responde yo estoy escribiendo, pues tiene conciencia de estar escribiendo. Hay algo dentro suyo que es testigo de esos actos que realiza. ¿Qué hiciste ayer? Cuando nosotros vamos a confesarnos, hacemos un examen de conciencia, porque la conciencia es testigo de lo que hicimos. Pero como le pregunto a un testigo, dad es testigo. Testigo en el doble sentido que indicamos antes. Testigo psicológico nos dice qué es lo que hicimos y qué no hicimos. Y testigo moral nos dice que eso que hicimos está bien o está mal. Entonces son dos cosas. Porque nos enseña dos cosas, lo que hicimos, que eso se llama simplemente conciencia psicológica, y nos enseña si eso estuvo bien o estuvo mal, ya es una cosa distinta, porque ahí ya está haciendo una comparación con esa ley que tengo escrita en el corazón, y dice, y bueno, lo que hice está mal, ¿por qué? Bueno, porque yo sé que no tenía que hacerlo, ¿dónde lo sé? Ahí está la ley, ¿no? Está la comparación hecha. La conciencia tiene esa doble capacidad. Y esta segunda, la conciencia moral propiamente, ¿no? Segundo lugar, además de ser testigo, es juez. Ella nos juzga. Es la conciencia la que nos dice que está bien o está mal. San Pablo, en el mismo texto que indiqué antes, la carta a los romanos, sigue el texto diciendo, y esa conciencia es la que los aprueba en lo que han hecho o la que los remuerde por lo que han hecho, según que esté bien o que esté mal. O sea, la conciencia juzga. Juzga aprobándonos y dejándonos tranquilos, o juzga de lo que hemos hecho, dejándonos intranquilos, lo que llaman remordimiento de conciencia, que significa morder repetidamente. El remordimiento de conciencia es eso, la conciencia nos mastica y nos hace doler, como cuando uno se muerde el dedo, le duele el dedo. Pero eso es una señal de que tiene bien los dientes y que tiene bien el dedo. Porque si tuviera mal los dientes, no sentiría. Y si tuviera mal el dedo, tampoco sentiría. Las dos cosas están vivas todavía. Cuando uno tiene remordimiento de conciencia, pero si alguno está mordiendo, está la señal. Eso es lo que pasa con los cadáveres. Y en tercer lugar, la conciencia es pedagogo, guía. El pedagogo es el que lleva al niñito del brazo. En la antigüedad era eso. De ahí pasó a significar también en la antigüedad el que nos guía por el camino, el maestro. La conciencia es maestro. Por eso el mismo San Pablo en la carta a los romanos, capítulo 14, él dice, sabiendo que la conciencia cumple esta función, dice, aténgase cada uno a su conciencia, o sea, siga su conciencia. Por supuesto, enseguida aclararemos cuándo se debe seguir y cuándo no. Esta luz, por lo tanto, entonces, por la cual conocemos nuestros actos, es un don de Dios. Está dado por nuestra naturaleza, es parte de nuestra naturaleza. Cuando escuchamos decir esto, que es un don de Dios, no piensen como que es algo como una revelación privada que Dios le da a alguien. No, esto es parte de nuestra naturaleza. Ser hombres, en el sentido de ser humano, ser racional, implica tener esta luz. Si nos faltase esto, seríamos otra cosa, un caballo, una vaca o lo que sea. Esta es la luz propia de nuestra inteligencia que cumple esta función, que es su función propia, eso es lo que hace. La luz, cuando se prende, ilumina. Entonces cuando hay una luz prendida dentro nuestro, resulta que todo se ve. Fíjense entonces de aquí que la función de la conciencia, y esto es la clave de lo que yo tengo que decir, y la clave de este primer y último, el punto más largo, lo demás era mencionar dos cosas nomás. La función de la conciencia es descubrir la verdad, es una luz. Cuando yo prendo la luz, cuando enciendo la luz en una habitación oscura, la luz permite ver lo que hay en la habitación. No crea ninguna cosa. Yo enciendo la luz y veo una mesa. No es que la mesa la hizo aparecer la luz. La hizo aparecer en cierto sentido. ¿No? Hace aparecer a mis ojos. Pero la mesa estaba allí. Si no hubiera estado allí al encender la luz, simplemente no la hubiera visto. Por más que encienda una luz, lo que no hay, no hay. La función de la conciencia, por lo tanto, es descubrir esa verdad que está dada. La verdad es independiente de la conciencia y es la que exige de la conciencia ser reconocida. Para que la conciencia reconozca esa verdad. Ella debe ser solamente testigo de esa verdad. Decir qué es lo que ve y juzgar a la luz de lo que ve. La verdad es anterior, como lo que estamos diciendo nosotros. Esos principios morales que hemos llamado ley natural son anteriores o están al mismo tiempo que la conciencia, pero son independientes de la conciencia. La conciencia mira para adentro, mira, ¿qué soy yo? Bueno, soy una sustancia. Pero además de ser una sustancia, yo tengo vida, vida sensible. En algo me parezco a los animales, pero no soy un animal nada más, yo pienso, los animales no piensan. Tengo alma, tengo un espíritu, y ese espíritu me lleva a dos cosas fundamentalmente: al conocimiento de la verdad, y especialmente de las verdades fundamentales de la vida, especialmente la verdad sobre Dios, y a la sociabilidad. Todo eso lo descubro, yo no estoy poniendo nada. La conciencia hace eso, descubrir. Por eso después la conciencia, cuando juzga mis actos, fíjense lo que hace, cumple una función mediadora, de medio. Ella es la que mira. Es la que mira. Esa realidad, esa verdad escrita dentro de nuestra naturaleza, y más todavía si tiene la gracia de recibir la revelación de Dios, que perfecciona ese conocimiento que nos da la naturaleza, y luego con lo que ve ahí puede aplicarlo a los actos y decir, no se ajusta. Es como alguien que me sirve de intermediario para pintar algo. Yo no veo lo que hay detrás del jardín, yo voy a pintar. Entonces voy y le pregunto a uno que se fije bien qué es lo que hay. Esa es la conciencia. Y dice, bueno, hay un árbol. ¿Y cómo es? Bueno, y más o menos. Tiene muchas hojas, mucho follaje, más o menos redondo, todo lo pinto. Entonces pues le digo, y más o menos parecido, ¿se va a fijar? Y no, medio que no se parece. Eso es lo que hace. Función mediadora. Función mediadora, tiene que observar la realidad y volcar lo que ve para juzgarla. Esto que hiciste no se parece en nada. Como cuando uno va y le contrata a un pintor para que le haga un cuadro de la esposa, y cuando va, te va a disculpar, esto no se parece a mi esposa, en todo caso a mi suegra se puede parecer. Al menos, disculpa, porque mi esposa no tiene bigote, ¿no? Bueno, ese está haciendo una función mediadora. No hace ninguna otra cosa. Tiene que respetar esa función mediadora. Puede mentir y decir, y sí, bueno, se puede dar. Sí, se parece. Y mentir. Y mentir sobre los actos. Pero ahí está mintiendo. Ese no es el mediador auténtico. Mintió. Mintió para quedar bien. Pobre, como le digo, no tiene talento. Y si le voy a decir que no se parece en nada, sí, se va a pegar un tiro. Yo para que no se pegue un tiro le miento, pero yo le mentí. Y mentí. O podría pasar al revés, que viene y me dice simplemente, mira, acá pinté el cuadro que me encargaste de tu esposa. Si me llegas a decir que no se parece, te rompo la cara a patada. Entonces digo, oh, sí, sí, es igualita. Entonces puedo mentir y no cumplir esa función mediadora respecto de la realidad por miedo o por muchas otras cosas. ¿Eh? Algunos hacen otras cosas también. Por ejemplo, uno puede decir, bueno, mira, pinté el cuadro de tu esposa. Ya sé que tu esposa no tiene bigote, yo lo pinté con bigote, pero si vos me decís que se parece a tu esposa, te doy $1,000,000. No solamente te acepto $1,000,000, y no solamente te voy a decir que se parece a mi esposa, sino que le voy a pedir a mi esposa que se deje los bigotes para que se parezca más a ella. Y ahí es cuando uno se vende y vende su conciencia. Pero fíjense que en todo esto, él no pudo hacer nada, tuvo que exigir que la conciencia se entregara. Lo que decíamos antes, la conciencia no se puede conquistar de afuera sino más. Salvo de una manera indirecta, que es esta primera que estamos mencionando, que es tergiversar la noción de conciencia. Bueno, hasta ahora no mencioné en qué se tergiversa. Indiqué entonces lo que es la conciencia y cómo se cambia la conciencia. La conciencia tiene esta función mediadora con la verdad, con la realidad. La tergiversación viene por meternos a nosotros la idea en la cabeza de que la función de la conciencia es crear la verdad. Acá viene. Fíjense, esto estaba dicho en lo que decía Newman, y que es muy anterior a Newman, ¿no? Pero ¿cómo sigue en nuestros días cada vez más? Es hacer de la conciencia la creadora del bien y del mal. Y esto es una cosa muy metida y muy metida en nosotros. El Papa dice, cuando hoy en día, esto está en la encíclica Veritatis Splendor, él dice, cuando hoy en día se usa tanto esa frase, decidir en conciencia, la frase no es que esté del todo mal, pero cuidado, el sentido que se le da a esto es que en definitiva yo decido lo que está bien y está mal. Hay muchas fórmulas en las cuales se esconde detrás una concepción de la conciencia que es creadora de la verdad, creadora del bien y del mal. Por ejemplo, vos dirás lo que quieras, pero a mí me parece, punto. El triunfo de la opinión sobre la verdad. Bueno, pero yo soy así. O a mí me gusta de esta manera. Cuidado, puede ser que sea alguna cuestión opinable, pero muchas veces esto se da en campos que no son opinables. Sí, ya sé lo que dice la Iglesia, pero a mí no me parece. Agarren los diarios de la última semana. Relean el artículo de Vargas Llosa, ¿está todavía puesto ahí en la cartelera? Bueno, ahí tienen. Es esta falsificación de la conciencia. Sí, la Iglesia enseña esto, pero si la Iglesia no se adapta, el tiempo va a perecer, y que perezca. No va a perecer, porque hay una promesa de Jesucristo, ¿no? Que se la hizo San Pedro, no Vargas Llosa, menos mal, ¿no? Y que Vargas Llosa se va a morir, y o va a seguir vivo Juan Pablo II, vendrá otro después de Juan Pablo II y seguirá exactamente la promesa de Cristo. Siempre y cuando no le hagan caso a él. Que es justamente eso, acomodar la conciencia a los gustos del mundo. Eso es lo que pide él. Es el cambio de la conciencia. Que cree el bien y el mal. Por supuesto, esto no es el primero que lo dijo Vargas Llosa, por supuesto. Ni lo dijeron los periódicos de hoy. Esto se dijo en el primer noticiero, en el primer noticiero de la historia, en el cual el periodista fue una serpiente en el paraíso. Fue un noticiero. Cuando la serpiente tentó a Eva, le contó las noticias, pero se las interpretó. No, no es eso de que si uno come, que se va a morir. No, no, lo que pasa es que ustedes, si comen, se van a hacer como Dios. Eso es lo que Dios no quiere. Y Eva fue la primera que le creyó a un periodista, perdón de los buenos periodistas, ¿no? Porque es una especie de periodismo. Y así nos fue a todos. La función, por lo tanto, de la conciencia tergiversada, cambiada a árbitro o creador del bien y del mal. Esta es la perversión. Decía Rousseau, en un libro que ha hecho mucho daño, porque es el libro que para muchos es el ejemplo o el modelo de la educación y la pedagogía, se llama Emilio, el Emilio, decía así: conciencia, conciencia, instinto divino, inmortal y celeste voz, guía segura de un ser ignorante y limitado, pero inteligente y libre, juez infalible del bien y del mal, que hace al hombre semejante a Dios. Eso no se puede decir de la conciencia, porque la conciencia es testigo, es juez y es pedagogo, pero no es infalible. Ella no es infalible, hay algo detrás de ella que es infalible, que es la verdad, la realidad objetiva. Como la conciencia cumple una función mediadora, ella es falible. Ella puede ser exacta en la medida en que sea sincera y vaya a mirar la realidad y venga y me diga: no, el árbol que has pintado no se parece al árbol real. O bueno, el árbol sí se parece al árbol real. Pero, ¿cuál es? ¿Qué es lo que es infalible? El árbol real. Él no se equivoca de ser como es. En cambio, el que viene a decirme y el que viene a comparar, él me puede mentir o se puede equivocar. O puede ser miope. O puede ser comprado. O puede tener miedo. Entonces venir y tergiversar lo que ha visto, su testimonio. Cuando yo le pregunto a uno: ¿cuánto mide esta mesa? Y me dice: mide 50 centímetros de ancho. ¿Y cómo sabes que mide 50 centímetros? Porque lo medí con una regla. ¿Y cómo sabes que la regla dice la verdad? ¿Cómo va a mentir la regla? Sí, puede mentir la regla. Incluso se dice así: esta regla o esta balanza miente. No, bueno, esta dice la verdad porque es una regla hecha, acá cuando me la vendieron, me garantizaron, me salió muy cara, me garantizaron que estaba hecha exactamente según la medida de ese metro hecho, que está conservado en temperatura ideal, en París, no sé en dónde, que sirve de parámetro. Ah, bueno, entonces la regla esa dice la verdad siempre y cuando realmente se acomode a ese metro que está en París y que es el que se toma como medida y patrón universal de lo que es un metro y de ahí de lo que son los centímetros, etc. Pero si esta regla la hicieron los chinos para sacar plata y la hacemos regla una tras la otra, ¿y cómo se pone? Más o menos, calcular un dedo así, va a poner un centímetro, entonces acá me puede decir cualquier cosa, que son las reglas que nosotros compramos. Pero las reglas pueden mentir, como ven. Porque hay algo que es infalible, en cierto sentido, que estamos hablando de un ejemplo nada más, en el plano de las medidas lo que sería infalible es ese patrón universal tomado. Eso es un metro. En la medida en que la regla que yo tengo en mi bolsillo y que yo uso para hacer mis tareas se acomode a eso, me va a decir la verdad. Y me va a estar midiendo bien. Va a decir: si esta mesa es perfecta, me dijiste 55 centímetros, tiene 55 centímetros. Siempre y cuando la regla que yo utilicé diga la verdad. Pero esa regla no es infalible, porque uno podría estar mal hecha. Hay otra cosa que es infalible, que es esa realidad objetiva. La ley, en este caso natural, y la ley de Dios. Entonces no se puede decir lo que dice Rousseau, ¿no? Por eso Rousseau, después, cuando él en su vida obraba lo que se le daba la gana, él, claro, sí, me lo dijo la conciencia, lo hice en conciencia. Entonces agarró los cuatro hijos de su concubina, y como él no le gustaba criar hijos, aunque él escribió un libro de pedagogía, pero no le gustaba criar hijos, tenía una concubina, tenía cuatro hijos, lo metió en el asilo de niños abandonados, lo cual significaba casi meterlos en la destrucción mental y en la prostitución. Cuando se enteraron, le hablaron de cambio, me equivoqué, me distraje. Pero nunca se equivoca. Entonces otro tipo que era tan atorrante como él, que se llamaba Diderot, haciendo tan atorrante como él, de todo modo dijo: qué suerte que tiene Rousseau. Haga lo que haga, la conciencia siempre le dice que está bien. (Risa) Pero fíjense esta otra frase: la conciencia no puede engañarse sobre el bien y el mal, lo que ella ordena es siempre infaliblemente bien moral. Esa frase es igual o peor que la de Rousseau, pero la dice un moralista de nuestra época. Como ven, esos errores de Rousseau no murieron. Lo que yo decido, aunque decide abortar, si lo decidí y estoy convencido de eso, está bien. Y es infalible. Esta es la tergiversación más importante de la conciencia. Quien cree, quien acepta esto, de que la conciencia es juez infalible del bien y del mal, ese perdió la batalla de la conciencia. Entonces, la dignidad de la conciencia es la guía de nuestros actos. Pero cuidado, ella es una guía intermediaria. Hay algo superior a ella, a la cual ella tiene que acomodarse para estar diciéndome la verdad. Como cuando nosotros hablamos, ¿yo hablo bien o hablo mal? Y dependerá de si en mi lenguaje yo me adapto a las leyes de la lengua castellana. Si yo uso las terminaciones mal, si acentúo las palabras mal, estoy hablando mal. Ah, pero a mí me gusta hablar así. Claro, a él le gusta hablar así y así lo entendemos. Yo a ver si recibo un mail haciéndome consultas, tienen con qué, con K, escribe como suena todo. Entonces yo tengo que hacer un curso para adivinar qué me quiere preguntar este. Y otro curso para distinguir si este tipo es un enfermo mental o simplemente es alguien que escribe así, como se le da la gana, porque lo siente así. No se ata a nada. Él crea el bien y el mal, él crea las reglas del lenguaje, él crea las reglas de todo. Exactamente esto es lo que le sugirió la serpiente a Adán y Eva en el paraíso. Ser los árbitros del bien y del mal. Primera tergiversación de la conciencia. Esta es la más extendida y la más perniciosa y por eso me extendí. Hay dos medios más por los cuales se trata de lograr de doblegar nuestra conciencia, que los mencioné al pasar, simplemente ahora los vuelvo a puntualizar. El primero entonces es hacernos aceptar, conseguir que aceptemos esta tergiversación del concepto de conciencia como juez infalible y último. Dejo abierto un tema que no lo trato ahora por la extensión, pero si después salen las preguntas, lo toco en las preguntas. Y es el tema: ¿hay que seguir siempre la conciencia o no? Hay que seguir la conciencia siempre y cuando la conciencia diga la verdad. Y acá dejo entonces abierto este otro tema, porque sería muy largo tocarlo acá, nos llevaría hacia otro campo. Y siempre y cuando la conciencia, si nos dice algo que es erróneo, lo diga de forma inculpable, o sea, lo que se llama conciencia invenciblemente errónea. Una conciencia que, si bien se está equivocando, no tiene ni la más pálida idea de que se está equivocando. No hay voluntariedad en su error. Entonces, es el único caso, pero no es el caso más común. El caso más común es el de las personas que han escuchado muy bien, a veces del magisterio, a veces de quien predica, a veces de quien les ha enseñado, a veces de sus padres, a veces de lo que han leído, que las cosas son de otro modo. Pero a mí no me gusta, o a mí no me convence, o a mí nadie me va a venir a enseñar, entonces yo decido. Eso no es conciencia infalible, perdón, es un caso muy aislado. Salvo ese caso, entonces, que habría que discutirlo después, si ustedes quieren, ustedes preguntan. Entonces, la conciencia, cuando uno dice, hay que seguir siempre la conciencia, sí, siempre y cuando la conciencia nos enseñe la verdad. O se ajuste, mejor dicho, a la verdad. A la verdad objetiva, que ¿cuál es? Es en el plano moral, es la ley natural y la ley divina. Los otros dos medios por los cuales se trata de hacer caer nuestra conciencia, como dije antes, ya los había mencionado. El primero es comprar la conciencia. Comprar la conciencia. Esto ya es mucho más vulgar y más secundario, pero cuidado que se da. Comprar la conciencia. Ofrecerle cosas a uno si obra contra su conciencia, y aquel que es ávido del placer, ávido del poder y ávido del dinero, se vende. Acá en Argentina, sin ir más lejos y sin dar ningún nombre, hay un caso que para mí fue paradigmático, porque era una persona que realmente incluso llegó a ser un importante dirigente católico, muy conocedor de la doctrina de la Iglesia, el cual defendió en su momento la doctrina de Pedro, tenía una debilidad, le gustaba el dinero y le gustaba el poder. Su defensa llegó hasta el momento en que le ofrecieron una enorme suma de dinero si él se ponía al frente, ni siquiera se colaboraba o se callaba la boca, si se ponía al frente de una campaña que era moralmente corruptora de la juventud. Y él fue el que recorrió el país haciendo esa campaña. Su conciencia costaba $1,000,000. Por ese dinero la vendió. A la madre Teresa de Calcuta, un día uno que había ido a visitar para ver cómo era todo eso, la vio lavando un enfermo, uno que habían juntado la calle lleno de gusanos, y este le dijo, que era un norteamericano, una persona buena, pero le exclamó, le salió solo y dijo, madre, la miro, yo esto no lo haría ni por $1,000,000, la madre fija que yo tampoco. O sea, no era porque había vendido su conciencia por eso, pero sí era por otro motivo, era por Jesucristo. Al cardenal Flitig, que lo pusieron preso cuando los comunistas tomaron Ucrania, a él, los comunistas no querían destruir la Iglesia en su totalidad, lo que querían es destruir la Iglesia católica. Por eso dejaron la Iglesia ortodoxa, porque la Iglesia ortodoxa se plegó al comunismo. Pero la persona más importante de Ucrania era el cardenal Flitig, o sea, todavía no cardenal, Monseñor Flitig. Entonces lo pusieron en la cárcel, lo mandaron a Siberia, pero lo que permanentemente le ofrecían es, si él rompía con Roma y aceptaba pasarse a la Iglesia ortodoxa, lo hacían patriarca de la Iglesia ortodoxa. Y el cardenal Slipich se pasó todos los años que tuvo que pasarse en Siberia. En un caso se vendió, en otro caso no se vendió. Pero, cuidado, la tentación es grande. Y hay muchas personas que obran mal en el plano de la medicina, en el plano de la ingeniería, en el plano del derecho, pero porque se han vendido, no es que no sepan que está mal. Y después la tercera vía es el miedo, la amenaza. El que quiere ser fiel a su conciencia probablemente tenga que arriesgar perder el empleo, no escalar nunca en lo que le es legítimo, e incluso porque pueden ser aspiraciones académicas legítimas para perfeccionar su intelectualidad. Arriesgará que todas las puertas se le cierren, porque está la amenaza. Acá se pueden trabajar siempre y cuando como dice, no me lo acuerdo ahora de memoria, pero unos versos de un poeta lunfardo italiano muy bueno, se llamaba Trilusa, Salustri se llamaba, Trilusa firmaba, el cual tiene una poesía sobre el libre pensamiento. Entonces, porque era lo que los liberales llamaban, ¿no? Libre pensamiento, libertad de pensamiento, que cada uno, libertad de pensamiento, y este una vez es un gato, ¿no? Un gato, bueno, son todas fábulas políticas. Entonces era un gato que pertenecía al partido del libre pensamiento, pero un día, como el libre pensamiento, pensó y dio su opinión en contra del jefe del partido, y lo llamaron y le bajaron la caña. Entonces dijo, pero ¿cómo baja la caña? Pero acá no es que nosotros somos los que defendemos el libre pensamiento, sino no, acá se puede pensar cualquier cosa, mientras uno se ajuste a la norma del partido y a la directiva del presidente. Libertad de pensamiento restringida. La amenaza, el miedo. Bien, dejo también otro tema importante, no lo voy a tocar, que es el de la educación de la conciencia, porque de alguna manera saldrá en algunos de los puntos que vamos a tocar los próximos días. Simplemente termino con esto, que me parece que es un pensamiento que es muy importante. Si ustedes no están dispuestos a jugarse por la conciencia, por la lealtad a Dios, por la lealtad a la ley de Dios, por la lealtad a la ley natural, les puedo predecir que muy probablemente ustedes van a llegar muy lejos. Probablemente tengan mucho dinero, probablemente lleguen a altos puestos, probablemente la pasen materialmente muy bien. Porque si uno vende su conciencia, consigue de todo. Pero también les puedo predecir que si algún día ustedes se cruzan por el camino con alguno de los que hayan sido compañeros de ustedes y que por no vender en su conciencia es un miserable que está pidiendo limosna en la calle, a pesar de donde ustedes estén parados, los que van a agachar la cabeza son ustedes. Y los que le va a dar vergüenza es a ustedes. Y el otro nunca va a agachar la cabeza, no por orgullo, sino simplemente porque obró en conciencia, aunque eso le haya hecho perder muchas cosas. Todos los mártires de la iglesia murieron mártires por no vender o no traicionar su conciencia en lo que les decía que tenían que hacer delante de Dios. Y hay otra cosa más, tal vez ustedes nunca se encuentren en la vida con alguna persona que hayan conocido y que se haya permanecido fiel a la conciencia. Pero si no se encuentra a nadie en la vida y no ocurre esta circunstancia, de todos modos se van a encontrar con Jesucristo. Tarde o temprano. Y ahí sí va a ser muy vergonzoso haber vendido la conciencia y haber apagado la luz que Él nos dio para que nos guiara hasta la verdad plena.